representa las olas y yo las playas del mar. Vienes a mí, me acaricias, me das un beso y te vas. Me das un beso y te vas. En el hombro.